Hola Julieta, ¿ahora escuchás? Hola, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Hola, buenas ¿cómo tardes. estás? Sí, ahí los escucho. Bueno, bienvenida. Gracias Julieta por darnos un ratito de tu tiempo para, bueno, nada, para recordar y hablar de la situación actual en la Argentina. Hemos llegado a la conquista, se transformó en ley el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y ayer se estaban cumpliendo 19 años del inicio de aquella fenomenal campaña. ¿Cuál es, si tenés una síntesis, el recorrido de esta campaña y cómo la podemos describir, siendo que terminó siendo ley, Julieta, y después pasamos a revisar lo actual? Bueno, primero que estamos muy contentas de estos 19 años que en realidad venían de antes, de lo que eran los encuentros nacionales, plurinacionales, de mujeres, de lesbianas, disidencias, en donde podíamos discutir cuáles eran, digamos, nuestros derechos y qué faltaba todavía por construir. Terminó decantando en la campaña, poniendo en lo urgente, la necesidad de poder hablar de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, pero tiene que ver con una discusión más profunda, que es con las violencias que vivimos todos los días, consecuencias del patriarcado. Entonces, haber podido condensar en una campaña nacional, y hace 9 años venimos organizadas las profesionales dentro del sistema de salud para poder garantizar el derecho al aborto seguro. También estamos muy contentas, nosotras cumplimos 9 años como red profesionales y poder celebrarlo con la ley es un logro. Después, todavía falta un montón de cuestiones para la efectiva implementación, por eso se tomó la decisión política de continuar en campaña, de que si bien la ley se pudo lograr y que sea a nivel federal y que no haya dudas de que es una perspectiva de derechos y de género, como tiene que ser interpretada la salud en Argentina, no implica que todavía continuemos con un modelo médico hegemónico donde los profesionales deciden sobre la vida de las personas. Bueno, nos hizo tomar la discusión de que la campaña no se terminaba con la ley, sino que había que seguir luchando por una efectiva implementación. Julieta, esa efectiva implementación, digo porque hay una variedad de territorios en la Argentina impresionante y sobre todo en esta disputa, porque podríamos hablar de una tensión, pero parece una verdadera disputa cuando nos enteramos de lo que está pasando en algunas provincias. Digo con el retaseo de información, con la negativa al acceso a los derechos conquistados e incluso con la objeción de conciencia que todavía se sigue paseando en los pasillos de algunos hospitales públicos. ¿Cómo se trabaja desde la red de profesionales para que se garantice el acceso incluso a partir de la propia información? Insisto, porque muchas veces personas jóvenes que quieren, que necesitan ser acompañadas, guiadas, son engañadas, por decirlo de alguna manera sencilla, y se les oculta la verdadera naturaleza de sus derechos, Julieta. Bueno, nosotros venimos hace bastantes años trabajando en una línea que es de capacitación profesional, porque también fuimos viendo de que muchas veces no había una idea de por sí de obstaculizar, sino que no se conocía la información. Y tampoco la información en los acompañamientos seguros, ¿no? En cuáles son los tratamientos gold standard a nivel internacional, a los cuales las guías de Argentina ya adhieren desde el 2015. Nosotras tenemos el primer protocolo del Ministerio de Salud. Y sin embargo, esa información, tanto a la comunidad, pero también dentro de lo que es el sistema de salud, faltaba. Entonces venimos trabajando, por un lado, en una línea de capacitación. Y por otro lado, una línea de difusión de información segura que lo hacemos desde la campaña y con las distintas articulaciones con organizaciones sociales y en articulación con el Ministerio de Salud. Tenemos que decir también que con el cambio de gestión, el diálogo con el Ministerio de Salud quedó trunco. Y esto es algo que nos preocupa un montón, porque habíamos podido avanzar en la incidencia en los Ministerios de Salud provinciales gracias a que hubo una voluntad de la gestión, por lo menos del programa de salud sexual anterior, de poder bajar esta línea de garantía de derechos. A nivel nacional. a nivel nacional, con las diferencias que podíamos llegar a tener, digamos, como red, sí tenemos que reconocer que hubo un Estado presente y que eso hizo que en estos 4 años, desde que tenemos la sanción de la ley, se haya podido avanzar en lo que es la cantidad de equipos que garantizan. Entonces, hay más efectores de salud, ya sea tanto en hospitales como en centros de salud, que la pata que es el segundo nivel de atención, que es hospitales para los abortos que requieren internación, que era algo que veíamos con mucha dificultad previo a la ley, se empezó a garantizar más ese circuito para poder hacer las internaciones, y en lo que es insumos, que es la medicación que se utiliza para abortar de manera segura, que es el misoprostol, y la misoprostona, que es una medicación que la tenemos hace 2 años en el país, que costó muchísimo que se pueda acceder, y que hoy en día la teníamos, la tenemos hasta mayo, que ya está terminando mayo. Eso fue gracias a que el Ministerio de Salud, tomando las recomendaciones de las organizaciones y todo, fue pudiendo gestionar. Hoy en día eso no lo tenemos, no tenemos respuesta hasta cuándo tenemos insumos. Entonces también como red, las líneas que estamos teniendo son de poder exigirle al Ministerio de Salud que garantice los insumos para poder garantizar la práctica, no solo de la misoprostona al misoprostol, sino también la otra técnica con la cual veníamos avanzando, que es la técnica que se llama AMEU, que es también una técnica que es ambulatoria, que se puede hacer en centros de salud de primer nivel de atención, que hasta antes de la ley se hacía en muy poquitos lugares, y también gracias a la ley y a la difusión de información y de capacitaciones que hicimos, se pudo empezar a ampliar los efectores que lo hacían. Ahora estamos como en una situación de que, bueno, no se está pudiendo avanzar en eso, y lo vemos bastante grave. Y por otro lado, lo que es los anticonceptivos. Si nosotras no podemos garantizar los anticonceptivos de manera gratuita, que es parte del proceso, no estamos pudiendo brindar una atención de calidad. Y la ley, digamos, de anticoncepción es anterior a la ley de aborto. Entonces, hoy en día vemos con mucha preocupación la ausencia y el silencio del Ministerio de Salud de Nación con respecto a estos temas. Julieta, la ley de anticoncepción, la ley del propio aborto y los programas como la educación sexual integral repercutieron en una baja importante en el índice de embarazo adolescente en la República Argentina. Eso se ha medido y son números que realmente creemos que reflejan la realidad y la efectividad de estos programas. ¿Qué pasó en el camino en estos últimos años desde que el aborto es ley en la Argentina, con un montón de profesionales que no estaban primero dispuestos a hacer cumplir esa ley, a cumplirla, y demás? ¿Hubo realmente una adaptación? ¿Qué pasó en el seno? Digo, porque ustedes laburan como profesionales con otros profesionales, con otras, y van haciéndoles también llegar información. Imaginamos que hubo personas que cambiaron de parecer en este tiempo. ¿Es así, Julieta? Sí, más que de cambiar de parecer, la ley les brindó seguridad. Si bien con el marco legal anterior, lo que en Argentina teníamos desde 1921 era el sistema de causales. Entonces, lo que te decía es cuáles abortos están permitidos y cuáles no. Los abortos permitidos eran los que se realizaban cuando afectaba la salud de la persona o venían de una violación. Con ese marco legal ya se tendrían que haber podido garantizar en todos los sectores de salud el acceso a la interrupción legal del embarazo. La realidad es que, como era solo una habilitación del Código Penal, se necesitó una ley para que todas las cosas que son por ley entran dentro de lo que es el presupuesto del país, y se generan a través de los programas todos los circuitos para garantizar la práctica, que es diferente a que, bueno, vos podés hacerlo. Y otra cosa es que el Estado garantice los circuitos que tienen que ver con el presupuesto que da los insumos, la distribución de no solo la anticoncepción, el misoprostol y la misoprostona, sino, bueno, de garantizar que haya lugares que hagan ecografías, de garantizar que haya lugares que hagan laboratorios si es necesario. Entonces, primero necesitamos una ley como para poder darle estructura a garantizar la práctica. y que esté por ley, lo que generó es que muchas personas que no es que estaban en contra del aborto, pero sí tenían el temor a la estigmatización social que tenía el aborto y a la estigmatización profesional. En el 2018, con la despenalización social, nosotros como red tuvimos un gran crecimiento, porque al ver el apoyo en las calles, muchas profesionales se animaron a decir, sí, yo voy a acompañar este derecho. Con la sanción de la ley nos pasó lo mismo, se sumaron un montón de profesionales que se sintieron más avaladas que esté por ley a que esté solo por el Código Penal. Claro. Entonces, la realidad es que tenemos un saldo muy positivo en relación a eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, nosotras creemos que hay un mal uso de la objeción de conciencia, porque lo que dice la objeción es que vos podés negarte a hacer la práctica directa. Esto es, no haces, o sea, quienes no quieran acompañar el proceso no tienen por qué hacerlo, pero sí están obligadas por la ley a brindar la información segura y hacer una derivación oportuna. Quienes no lo hacen, en realidad, son obstaculizadores y están en contra de que las personas decidan sobre su vida. No nos confundamos. Entonces, lo que sigue sucediendo es que hay muchas personas que son objetoras, pero que en realidad son obstaculizadoras del derecho de las personas a decidir sobre su vida, y lo que les da fuerza también a esas personas que son antiderechos en realidad, porque están en contra de los derechos de la población, son los discursos de odio también, y el poder que se les da desde los medios hegemónicos y desde incluso el Estado actual, digamos, donde el Ministerio de Salud no responde para contentar lugares que garanticen el derecho, sino que le da lugar a las personas que están obstaculizando, eso es lo que vemos como peligroso. Y eso es lo que sigue sucediendo. De la ley ahora, la verdad que hubo muchas personas que no es que estaban en contra, pero sí tenían miedo de garantizar y empezaron a animarse a garantizar. Pero bueno, ahora en esta situación, con un Ministerio de Salud que no te da insumo, que le da lugar a personas que son antiderechos, bueno, nos estamos replanteando como médicas, trabajadoras sociales, psicólogas, de qué manera seguimos acompañando, porque para que quede claro, la ley está, sigue vigente, sabemos que hay mala intención en decir que la ley se va a ir, la verdad es que la ley hoy no corre peligro todavía, y sí estamos garantizando, y está bueno que se difundan los lugares seguros, que lo pueden buscar en nuestra página y en la app, y en el 0800 que sigue funcionando, pero bueno, también el desfinanciamiento hace que la atención baje la calidad. Definitivamente, Julieta, está buenísima tu explicación. Me quedó por ahí pendiente para que lo entienda la audiencia de qué se trata la técnica de AMEU. Y lo siguiente sería preguntarte qué va a pasar con los talleres de la red, y con todas las formaciones que ustedes bajan, si la cosa sigue como sigue y ni siquiera tenemos garantizada la provisión tanto de medicamentos como de las prácticas de las que nos estabas contando, Julieta. Bien, AMEU es un tratamiento que es aspiración manual endouterina, que se tiene que realizar en consultorio, que lo que tiene diferente del tratamiento farmacológico es que lo tenés que hacer en el centro de salud o en el hospital. El tratamiento farmacológico se puede hacer en el hospital, estando internada, o lo podés hacer en tu casa. Muchas personas prefieren hacerlo en casa porque si vos lo haces con las indicaciones que se dan desde los efectores de salud, lo que genera es como una menstruación. Entonces, la verdad es que hoy en día se puede abortar de manera segura en casa si estás acompañada en un centro de salud donde puedas hacerte una ecografía de control. Eso muchas personas lo prefieren. Y hay otras personas que prefieren no transitarlo en su casa y tendrían que poder elegir la técnica de AMEU, que vos vas al consultorio, es como cuando te vas a hacer el PAP, se puede hacer con anestesia local, y a través de unas cánulas y una jeringa se extrae el contenido uterino. El procedimiento dura más o menos entre 15 minutos y 40 minutos, pero todo el procedimiento general, entre que vos vas al centro de salud, te da la medicación, te hace el procedimiento y te vas a tu casa, más o menos tardás 4 horas en total. La diferencia es esa, que el diagnóstico de aborto completo con el AMEU es en el momento y con las pastillas es a los 15 días cuando venís al control. Pero después la elección de uno o el otro debería depender de la persona. Hoy en día no tenemos la técnica de AMEU en la mayoría de los centros de salud y hospitales. Y nosotros venimos luchando para que esté esa técnica, porque vemos que muchas personas la solicitan. Además, como ahora hay más circulación de la información, las personas ya saben que pueden pedir el ANAHUC para abortar. Y lamentablemente no tenemos esa opción para ofrecerles. Solo tenemos la mifepristona y el misoprostol en la mayoría de los lugares. Son muy pocos los que tienen AMEU. Por eso estamos luchando para que se pueda ofrecer. Así como una persona debería poder elegir, porque para eso está la ley de parto respetado, si quiere, si las condiciones clínicas están dadas, tener un parto vaginal o tener una cesárea, las personas que desean abortar también tendrían que poder elegir si lo quieren hacer con medicación o si lo quieren hacer con AMEU. Hoy no tenemos esa opción. Bueno, es cuestión de proponerse ampliar todavía más la lucha, Julieta, creo personalmente desde acá, y por supuesto no nos las imaginamos, no les imaginamos bajando los brazos a quienes integran la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que bueno, que viene siendo una parte fundamental para que esta campaña que arrancó hace 19 años con ese nombre siga adelante y nos garantice también de que si hay derechos por conquistar en el horizonte, no están tan lejos a pesar de los tiempos que arrecian. Julieta, tenés el micrófono a disposición para dejarnos una reflexión, si te parece, o lo que creas importante señalar que no hayamos abordado en esta charla, por la que te agradecemos inmensamente. Bueno, muchas gracias nosotros también a ustedes por el espacio. Consideramos que es importante poder seguir difundiendo la información segura. Nosotras seguimos en campaña, seguimos organizadas. Todo lo que es la línea de capacitación de la red continúa, siempre en el marco legal, digamos, hoy en día con la ley, pero lo más importante es que nosotras trabajamos para que las profesionales del país puedan brindar atención de calidad, y somos equipos interdisciplinarios, no somos solo médicas, ginecólogas, generalistas, sino que también hay profesionales de psicología, trabajo social, hay odontólogas, hay obstétricas, o sea, somos una red bastante integral a la cual, si alguien se quiere sumar, nos puede escribir. Y también para aquellas personas que necesiten información sobre anticoncepción o aborto seguro, pueden entrar a nuestra página, que es www.redsaluddecidir.org, y también a través del celular con la Play Store se pueden bajar la aplicación Abortar en Red, donde ahí hay información segura y donde está el mapa con los sectores que estamos nosotras, ya sea tanto de hospitales o centros de salud como algunos espacios que también atienden por privado, que también eso es importante que compartamos. Las personas que tienen obra social tienen derecho a exigir en sus obras sociales que se garantice el tratamiento de forma gratuita. Los medicamentos forman parte de lo que es los medicamentos esenciales, entonces las obras sociales también tienen que cubrirlas. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenísimo. Julieta, bueno, a las personas que nos están escuchando y no alcanzaron a escribir los detalles de contacto que diste, pueden recurrir a las redes sociales, tanto de la cuenta de X, como de Facebook, como de Instagram, de la red de salud, de Red Salud por el Derecho a Decidir, por lo menos así figura en Instagram, y ahí va a conseguir la información. Te demoro un segundo más, Julieta, para que nos dejes una reflexión acerca de la condena que ustedes propiciaron en ocasión de este ataque que sufrieron cuatro mujeres por la sola naturaleza de sus elecciones sexuales. Sabés que estoy hablando de tres femicidios, una mujer herida, y ustedes se han pronunciado respecto de este ataque. Sí, nosotras nos pronunciamos porque nos parece un hecho gravísimo que hoy en día sigan sucediendo esas cosas y porque nuestra red trabaja desde una perspectiva transfeminista, no solo por la población que atendemos, que fue una discusión en campaña de poder decidir que no solo las mujeres abortaban, sino poder reconocer que hay otras identidades y que nuestra ley diga mujeres y personas con capacidad de gestar, viene a visibilizar esas discusiones y ese posicionamiento en salud, sino porque también nosotras formamos parte de esos colectivos y tenemos múltiples identidades en nuestra red. Entonces, tenemos una perspectiva transfeminista porque nosotras mismas somos otras identidades. Y nos parece que es importante poder visibilizar que esto sigue sucediendo porque estos crímenes de odio que no reconocen la diversidad no deberían seguir sucediendo. Y que, por ejemplo, desde el Estado se elimine un organismo donde se podían trabajar en la información y difusión de libre de discriminación como es el INADI, nos parece muy grave, porque la sociedad que queremos es una sociedad que nos incluya a todos. Entonces, por eso decidimos poder decirlo y publicarlo también en nuestras redes, porque forma parte de esas discusiones. Ahí está. Buenísimo, Julieta. Que tengan buena jornada y nada, a seguir adelante porque acá el que abandona pierde y la verdad es que no se puede dejar ir al caño tanto laburo, tanta militancia y tanto compromiso. Muchísimas gracias, Julieta Bazán. No, muchas gracias a ustedes, que anden bien. Bueno, ahí está la profesional que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, hablando en ocasión de que se estén conmemorando 19 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.